Bienvenidos al resumen de la 14ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al Fútbol Game. Central Córdoba lo ganaba en la noche de Parque Patricios, pero Huracán, a poco del final, pudo empatar en uno para cerrar con un punto para cada uno. El gol del Ferroviario fue de Sánchez, el del Globo de este señor, Nicolás Cordero. Fue un partido duro, complicado. Ellos es un equipo bueno, ordenado. Todavía se había mostrado en la Copa Argentina que están en la final. Y bueno, casi clasificada en la Copa Libertadores hoy a la tarde. Así que es un punto que capaz no vamos con algo de bronca igual porque estábamos jugando en nuestra cancha y necesitábamos los tres puntos. Así que bueno, medio enojado por eso. Defensa y Justicia ganó por primera vez de local en el campeonato. Y el 2-0 lo sufrió un Lanús necesitado de ganar para seguir puntero, pero que no pudo. Analiza el juego el volante del Halcón, Marcelo Benítez. Creo que el primer tiempo como tuvimos la pelota, los primeros 20-25 minutos fuimos superior a ellos. Después decaímos un poco, 5-10 minutos. Pero tuvimos muchas situaciones, pudimos concretar. En un partido de ida y vuelta, Atlético Tucumán y San Lorenzo empataron 2-2 en la noche tucumana. El Ciclón pudo levantar dos veces el resultado adverso y así lo explica su defensor, Fabricio Colochini. La verdad que como se dio el partido es un punto importante. Las dos veces íbamos abajo, pudimos remontar. Y bueno, nada, destacar eso, que llevamos 4 puntos de 6 y que bueno, va a seguir creciendo para seguir subiendo a tal. Quizás fue el mejor partido de un Boca ganador por 2-0 frente a Unión. Esto hace que el Ceney se siga en la punta, pero ahora solito y solo. Los goles del local fueron de Guanchope Ávila y de este señor, Alexis McAllister. Creo que en cuanto a equipo hubo un crecimiento muy grande. Creo que el equipo notó la mejora y la diferencia. Pero bueno, en lo personal soy muy autoexigente, muy autocrítico y sé que por ahí hoy no fue el mejor partido. En el Bosque, el partido entre Gimnasia de Maradona y el Arsenal de Huevo Rondina fue de un tiempo para cada quien. Pero Arsenal la metió y el Lobo no, por lo que los tres puntos se fueron para Sarandí después del 1-0. Lo analiza el experimentado lateral del Arce, Emiliano Papa. Venimos a hacer nuestro partido. Uno siempre ensaya para hacerlo, que el domingo, el día del juego, salga todo. A veces sale, ¿no? Hoy tuvimos buena actitud, creo que nos faltó todavía jugar más la pelota, tener a los otros, pero bueno, nos llevamos un buen triunfo. Con Falcioni en el banco, Banfield le cerró todos los caminos, lo hizo correr como loco y le ganó a Vélez por 1-0 merecidamente. Analiza el triunfo el mejor de la cancha, el creativo del taladro, Jesús Dátolo. Creo que arrancamos convencido que teníamos que ganar, habíamos ganado el clásico y nos debíamos un triunfo acá en nuestra cancha con nuestra gente. Y la verdad que salió todo redondo porque hicimos un buen partido. Talleres y Racing se enfrentaron en la noche cordobesa y entre los dos hicieron un partidazo. Fue un 3-3 justo por el trámite de partido, de ida y vuelta y con situaciones concretas en ambos arcos. Analiza el encuentro del defensor de la Academia, Alejandro Donati. Ellos llegaron al gol por errores nuestros, jugaron a contragolpe. Nosotros no nos sirve, el ida y vuelta tratamos de buscar de tener un poco más la pelota, bueno, no se pudo. Pero bueno, llevamos un empate a casa que ver cómo se estaba dando el resultado no sirve mucho. Para hoy quedan 4 partidos. A las 19 juegan Colón Estudiantes y Patronato Godoy Cruz. A las 21:10, Argentinos Newell's y Central Aldo Civi. Se postergó el partido entre River e Independiente ya que el millonario jugó la final de la Copa Libertadores y lamentablemente la perdió a manos del Flamengo brasileño. Manda Boca con 28. En zona de Libertadores están Argentinos, Lanús y Racing. En zona de Sudamericana están River, Atlético, Tucumán, Estudiantes, Vélez, Newell's y Arsenal. En la zona roja están Gimnasia, Aldosivi y Patronato.